Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La aparición de la radiodifusión en Bolivia es casi paralela a la experiencia mundial y al progresivo perfeccionamiento del invento hacia finales del siglo XIX. Sin embargo, con carácter comercial, se iniciará recién en 1929, con el nacimiento en la ciudad de La Paz de Radio Nacional de Bolivia. La situación de guerra en el país entre 1932 y 1935 operará como un impulsor de la radiodifusión estatal con fines propagandísticos bélicos, por lo que aparecerá también Radio Illimani. Pero será en el periodo comprendido entre 1946 y 1952, debido a la convulsión político-social que derivará en la Revolución Nacional de 1952, que se dará paso a un nuevo tipo de radiodifusión, el de la radio sindical minera. En este caso, el contexto político constituye la lectura de fondo que ayudará a comprender el inicio de esta forma de comunicación comunitaria. Como expresión del avance político-ideológico de la clase minera y de su determinación como clase social, la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros significará un gran paso para la movilización de los mineros y, dentro de esa dinámica, de la necesidad política de contar con medios de difusión favorables a sus intereses de clase y en contra de la clase minero-terrateniente. El imperio de los barones del estaño y sus testaferros se extendía, como es de suponer, a los grandes medios gráficos como los diarios La Razón, El Diario y La Patria, y a numerosos medios radiales en las grandes ciudades, los que con distintos matices representaban y defendían esos intereses. Las radios mineras pasarían a ser el símbolo de la lógica necesidad de contar con espacios propios, en los que el pensamiento y la palabra de la clase obrera podían manifestarse con el legítimo derecho a la libertad de expresión, cosa que solo como rótulo utilizaban los medios de difusión liberales aliados a las instancias del poder minero feudal. Señoras y señores, hoy descenderemos, y quizás nunca mejor aplicado este término, a la historia de la radiodifusión minera boliviana. El hecho de que una parte de ese sector correspondiente a la minería llegase a contar con más de 30 emisoras radiales propias, las que respondían a sus necesidades de comunicación, organización y lucha, posiblemente no encuentre algo comparable en toda Latinoamérica y el mundo. Esto nos da incluso elementos para sostener que seguramente se trató del sector laboral con mayor capacidad de generar sus propios mensajes de forma permanente. Mi nombre es Daniel Camporini y le doy la bienvenida a Historias de Radio. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Esta realidad, quizás para algunos sorprendente y quizás desmesurada, tiene su explicación en el carácter básicamente monoexportador minero que arrastra a Bolivia desde la colonia y que, pese al descenso de la producción desde la época de los barones del estaño, se refleja en el dato contundente de que solo los mineros en las empresas estatales centralizadas en la Corporación Minera Boliviana generan con su esfuerzo el 65% de los ingresos por exportaciones que recibe Bolivia. Este rol de sostén económico ha sido pagado por la oligarquía, los gobiernos populistas del Movimiento Nacionalista Revolucionario y las dictaduras con una sobreexplotación ya tradicional, con represión e innumerables masacres. Estas masacres, los despidos, las condiciones inhumanas de trabajo, una casi miserable existencia en los campamentos mineros y las constantes violaciones a los derechos humanos servirán de elementos para entender el porqué del nacimiento de las radios mineras, su autogestión y el discurso de clase. Consumado el triunfo popular que terminó definitivamente con la oligarquía feudal, subordinada incondicionalmente a la gran burguesía minera, la clase minera ocupó un lugar de privilegio junto al Movimiento Nacional Revolucionario. Los trabajadores, dentro de la Central Obrera Boliviana, tuvieron las armas como milicia revolucionaria y establecieron un gobierno paralelo que incluía la gestión y el veto obrero en las empresas mineras. Si bien esta experiencia duró solo algunos meses, fue suficiente para imponer transformaciones históricas que se demandaban, entre ellas la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Las emisoras mineras no fueron las primeras con contenido sindical. Radio El Cóndor, emisora representante de los ferroviarios, comenzó a transmitir señales desde la ciudad de La Paz en 1940, abriendo paso a las radios obreras, mientras que la pionera de las emisoras mineras fue La Voz del Minero, que operó desde 1947 en La Llagua y a la que le siguieron las emisoras de corte sindical como Radio Nacional de Guanuni, Radio Vanguardia en Colquiri y Radio 21 de Diciembre en Catavi. Emisora ferroviaria, 900 kilociclos al servicio de la clase trabajadora. La Paz, Bolivia. Entre las iniciativas que se hacen realidad durante este periodo está la instalación de las emisoras sindicales en los distritos más importantes. Así, al comenzar la década del 60, comienzan a operar tres radios en el importante distrito minero del siglo XX. Para 1963 ya estaban activas unas 23 emisoras de radio como propiedad exclusiva de los sindicatos que se financiaban con los aportes mensuales de los trabajadores sindicalizados y a lo largo de esta década el número superó ya las 30 emisoras. Algunas versiones de residentes del lugar afirman que la primera emisora minera en salir al aire fue la denominada Radio Sucre, desde Cancañiri, localidad cercana a Catavi y a siglo XX, aunque otras fuentes afirman que esta emisora en realidad pertenecía a la empresa minera y no a los trabajadores. Considerada ya como la pionera, La Voz del Minero, fundada en 1947, comenzó a transmitir cuando aún no había receptores y lo hacía a través de una red de altavoces para ser escuchada en toda la empresa. Es por esto que puede ser considerada como la primera emisora de la clase trabajadora latinoamericana y pionera de las radios comunitarias. En 1952 inauguró su equipo de onda corta, pero este fue totalmente destruido por la represión militar en 1965. A mediados de 1982 retornó al aire pero solo en la onda media, empleando los 1370 kilociclos con apenas 500 vatios de potencia. Pero les invito ahora a escuchar, en la voz de su actual director, el señor Félix III Antequeras, cómo se desarrollaron las emisoras mineras, de qué modo fueron reprimidas y sobre algunas cosas más sobre las cuales se ha dicho poco en la prensa internacional. Yo me llamo Félix III Antequeras, soy director de la radio La Voz del Minero. La radio está trabajando 60 años, va a cumplir este 31 de octubre del 2007. Sí, algunas interrupciones que prácticamente han sido a consecuencia de las intervenciones militares que, bueno, como no querían el proceso democrático en el país, entonces en el país hubieron militares que estuvieran en el Palacio Quemado y, bueno, ellos prácticamente haciendo caso al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, intervinieron las minas y, bueno, en algunas minas también han habido otras radios y a todas ellas prácticamente el estado de los militares prácticamente lo han destruido estas emisoras. Es una gran verdad eso, porque los mineros prácticamente en un principio hablamos de podernos intercambiar noticias, podemos estar escuchando radios extranjeras de la Argentina, del Ecuador, de Perú, estuvimos escuchando de Chile, entonces prácticamente viendo eso nos dábamos la voz dentro de la mina nos pasábamos la voz y de las noticias que estaban ocurriendo también en el país. A consecuencia de ello, los mineros buscamos que realmente se cree, se compre una radio. Entonces buscamos y compramos la Radio Lastra de Santa Cruz, y con esa radio prácticamente empezamos a tener nuestra propia voz. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Radio 21 de diciembre fue fundada en 1953 a una altura de 4.000 metros y después de varias clausuras retornó al aire en la onda corta a finales de octubre de 1982 con 850 vatios de potencia. Y en la onda media salió al aire el 21 de diciembre de 1982, el día de su aniversario, en la frecuencia de 845 kilociclos. Mientras tanto, Radio Nacional de Guanuni estuvo silenciada por más de una década y volvió a transmitir con nuevos equipos el 21 de diciembre de 1982 en adhesión a la fecha gremial de los trabajadores mineros, siempre empleando la frecuencia de 5.995 kilociclos. Pero sigamos ahora escuchando a Félix III Antequeras, que sigue contándonos sobre sus experiencias y las de las radios mineras. Es cierto que en un principio buscamos profesionales o locutores y periodistas de La Paz, que con ellos hicimos funcionar la radio, pero la perspectiva siempre fue de que los mismos trabajadores puedan conducir su emisora, y eso es lo que hemos logrado hacer, y al final viendo la necesidad que había de crear periodistas y trabajadores de radio, prácticamente La Voz del Minero fue la escuela donde realmente se ha preparado a mucha gente, muchos de ellos mineros, muchos de ellos trabajadores de allá de la mina y otros que venían de la ciudad a querer trabajar y conocer La Voz del Minero. Prácticamente hasta el año 1985 habían 27 emisoras que estaban funcionando. Y más antes había una cosa de 30 y tantas emisoras mineras. En todos los centros mineros había una radio. En la historia de estos medios es relevante la presencia de una emisora oponente a las radios sindicales que estuvo insertada en el mismo distrito del siglo XX, Radio Pío XII, una radio manejada por la Orden de los Oblatos Canadienses, instalada en 1959 como resultado de la política del Vaticano, que había detectado una revolución comunista en Latinoamérica, cuyo epicentro se encontraba nada más y nada menos que en el corazón minero de Bolivia. Radio Pío XII inició sus actividades con apoyo financiero internacional, publicidad y un apoyo indirecto del Movimiento Nacional Revolucionario, del cual ya se habían distanciado los sindicatos mineros por existir serias diferencias en la aplicación de las políticas nacionales. Se produce entonces un enfrentamiento radial entre Radio Pío XII y las emisoras Radio 21 de Diciembre y La Voz del Minero. Lo interesante de esto es que Radio Pío XII presentaba una programación muy profesional, pues su situación económica permitió la contratación de buenos locutores y periodistas trasladados desde La Paz. Frente a esto, las radios mineras mostraban un trabajo rudimentario basado en los comunicados sindicales, anuncios de la hora, música y en algunas pocas oportunidades alguna producción excepcional, como los radioteatros que se dedicaban a mostrar la problemática minera. La brutal represión sufrida por los mineros a partir de 1964, durante la dictadura del general René Barrientos, junto a la cruel realidad de sus condiciones de vida y la renovación ideológica que experimentó la Iglesia con el Concilio Vaticano II, se encargaron de modificar sustancialmente la posición inicial de los oblatos y de Radio Pío XII. La incursión de esta emisora, cuya infraestructura física y capacidad de programar superaba incluso a muchas emisoras comerciales de la capital, tuvo un indudable impacto en los mineros. En este sentido, Félix Antequera nos relata. Hoy día prácticamente son muy pocas. Hablaríamos de Radio Vanguardia de Colquiri, la Voz del Minero del siglo XX. Ahora está funcionando la 21 de diciembre, que también está en Catavi, cerquita de Ayagua. Y bueno, eso ya por una cooperativa. Pero también hay una radio que está funcionando, no ha dejado de parar de trabajar, es la radio Guanoni, que está cerca también al siglo XX. Y teníamos que hablar solamente de ellas, porque las demás, prácticamente muchas de ellas, con la relocalización, cuando los ha retirado a más de 27.000 mineros en el país del Estado, prácticamente muchas de las radios han desaparecido. Otras radios no se sabe dónde están, otras radios han quedado algunas estructuras, pero nada más. Este último, hemos tratado hace unos dos meses de encontrarnos entre ellos, pero es un poco difícil. Hemos tratado de encontrar simplemente 9 radios, pero que muchos de ellos nos decían que 2 de ellas estaban queriendo acondicionarlo para que trabaje y los demás realmente han desaparecido. Nosotros en el siglo XX y en Bolivia prácticamente los mineros han sido siempre perseguidos y tenemos que hablar con claridad de que en Bolivia simplemente han habido 3 opciones donde el pueblo ha tomado el poder. Uno sería el 52 con el MNR con Víctor Paz, el 70 prácticamente con Juan José Torres y cuando la UDP, y bueno, después ha sido con la UDP que estaba Hernán Siles Suazo. Y bueno, este último ahora que estamos con Evo Morales, pero la mayoría de esas veces ha estado Barrientos, por ejemplo, cuando ingresó el 84 al poder, lo destruyó prácticamente la radio el año 1964. De ahí a los trabajadores, los militares los rebajaron a la mitad del sueldo, que era 350 bolivianos el sueldo mes, los ha rebajado a 200, a 180 bolivianos, y a todos los dirigentes los expulsaron del país, los exilaron, y bueno, esa era una de las fases. Luego, después han estado el 71, que también después del golpe de Juan José Torres, también lo hicieron desaparecer la radio. Luego también lo que más ha habido un destrozo realmente descomunal ha sido el año 1967, donde tenemos que contar prácticamente la noche de San Juan, un 23 de junio de 1967, el gobierno aduciendo de que los mineros estuvimos apoyando a las guerrillas, que no era cierto. Es cierto que teníamos compromisos sociales con los guerrilleros, porque los guerrilleros prácticamente, muchos de ellos, que luego después se fueron, les denominaron guerrilleros, pero en un principio estaban en la hacienda de Yanquihuazú, eran mineros del siglo XX, de Guanuni, de Colquiri que estaban haciendo su preparación para una insurrección armada, pero no teníamos idea de que se tenía que hacer las guerrillas. Che Guevara prácticamente llegó a Bolivia porque su mismo país, Cuba, no le quiso recibir. Fidel Castro no le quiso recibir, y ahí prácticamente supimos que la Argentina era el único país, como este era argentino, y quería recibirlo él, y nosotros teníamos que hacerle pasar por nuestro país y dejarlo en la frontera de la Argentina. Pero cuando Che Guevara llegó a Llancahuasú y vio que había gente con uniforme que se estaban preparando, él, como tenía experiencia de las guerrillas, entonces se quedó ahí para poder asistir bélicamente. Y bueno, gracias a Rex de Bray, que eso no se habla mucho, a Rex de Bray un policía lo agarra y le dice: yo estoy viniendo porque soy escritor y estoy escribiendo la historia de Che Guevara. De esa manera se supo que Che Guevara estaba aquí en Bolivia. Eso, por ejemplo, muy poco la prensa ha hablado, pero esa es la realidad. Y bueno, a consecuencia de ello, prácticamente los mineros sí apoyamos a las guerrillas, dando medicamentos, mandando conservas, porque ahí estaban nuestros hermanos y no podíamos dejarles solos. El 67 prácticamente se tenía que hacer un congreso minero, y ahí el congreso minero tenía que buscar que se abarroten las pulperías de los mineros, de todas las pulperías, y también que se suban los sueldos, que se vuelva al año 64 para que les devuelvan sus sueldos y contratos. Y tenía que hacerse ese contrato, en ese congreso en siglo XX, pero esa noche, prácticamente la noche de San Juan, el ejército vino a tomar las minas, la policía estaba por Catar, y bueno, ahí fue el enfrentamiento donde alrededor de 34 mineros llegaron a morir en una sola noche. No se sabe de algunos sus nombres, porque muchos de ellos, después de muchos años, hemos vuelto a la democracia. Y bueno, de ese tiempo, ahora prácticamente ahí es donde prácticamente La Voz del Minero, su discoteca, salió toda la calle, toda la plaza del minero, y lo ametrallaron prácticamente todos los, el estudio de grabación, todo el estudio donde había la radio, La Voz del Minero, la consola, el transmisor, todo estaba destruido, lo ametrallaron. Entonces, de esa manera que no se paró la radio varios años. Pero ya el 70 volvió la democracia y volvimos a armar la radio, y bueno, seguimos hasta ahora todavía haciéndolo funcionar. Y bueno, la radio lo hacemos funcionar porque lo queremos a la radio. Lo que queremos decirles en ese aspecto es de que las radios comunitarias del Estado y las radios comunitarias de AMAR, que somos nosotros también, que estamos afiliadas, lo correcto sería que este gobierno prácticamente conjuicione con AMAR, con las redes comunitarias de AMAR, que prácticamente pudiéramos hacer un trabajo muy importante en el país, porque la democracia en el país está en peligro y solamente las redes comunitarias pueden consensuar con la gente, llamar a la gente y educar a la gente dentro del proceso democrático que existe en el país. De otra manera, creo que no sería un trabajo correcto dentro de lo que es la radiodifusión comunitaria que no estuviéramos cumpliendo con ellos, pero el Estado, hemos querido acercarnos a ellos, pero el Estado está viendo, creo que sus asesores tienen otro criterio, pero lo correcto sería que lleguemos a consensuar con ellos para que se haga un trabajo conjunto, porque esta democracia hay que cuidarlo, que ya tiene más de 23 años, hay que seguirlo cuidando y hay que sacarlo adelante. Thank you. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. En principio, la radiodifusión minera se decidió por entrar en una competencia con la radio clerical en términos ajenos y desventajosos. Los trabajadores debieron duplicar sus cuotas para contratar personal en las ciudades y estos llegaron a ganar una o dos veces más que un minero. Al poco tiempo, los dirigentes y las bases se dieron cuenta que la radio sindical se estaba desvirtuando y se procedió a rescindir todos estos contratos. El cambio provocó que se buscara la formación de gente del lugar y se transformó la programación con espacios estructurados con la realidad del medio. Se realizaron radioteatros que expresaban los problemas locales y recuerdo ahora a uno cuyo título era Socavones de Angustia, todo un drama familiar y social que mostraba la explotación del trabajador minero. Se crearon departamentos de prensa y se realizaban seminarios con la presencia del personal de las radios mineras de todo el país. En este sentido, puede decirse que la presencia de Radio Pío XII tuvo la virtud de provocar una actualización en las radios mineras dentro de sus propias necesidades. Para 1965, Radio Pío XII era ya una defensora de los derechos e intereses de los mineros y sin perder la línea religiosa, puede decirse que era una radio minera más, lo que le valió ser reprimida en más de una oportunidad. Está presente Radio Pío XII, que transmite en la 700 en un medio y en los 39 metros, 5.955 en la casa. Desde el siglo XX, a partir de Valencia. Y me mira una hora más. Hasta Europa, en la Terra de los Cristianos. Cada emisora era en sí misma un núcleo organizativo y medio de información, y entre todas se dio forma a la red de emisoras mineras. Esta red estuvo conformada por dos radios cabeceras, las de mayor potencia en aquel momento, que eran Radio Pío XII en siglo XX y Radio Nacional de Guanuni en Guanuni, a las que se agregaron Radio 21 de Diciembre, La Voz del Minero, Radio Ánimas, Radio Vanguardia, Radio Sucre, Radio 16 de Marzo, Radio Yayagua, Radio San José, Radio Sumac, Radio Chichas, Radio Huayna Potosí, La Voz del Cobre, Radio Caracoles, Radio Biloco, Radio Chorolque, Radio Telamayu, La Voz del Mismuto, Radio Cami, Radio Quechisla, Radio Japo de Charagua y Radio Chichas de Atocha. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La mayoría de las estaciones eran simples y pequeñas, provistas de un equipo elemental cuya potencia de transmisión oscilaba entre los 150 vatios y un kilovatio, pero a pesar de todo se convirtieron rápidamente en las más influyentes instituciones sociales. Con el paso de los años, algunas emisoras mineras recibieron alguna ayuda del exterior y lograron mejorar su equipamiento técnico, e incluso unas pocas lograron construir un salón de actos junto a la emisora para transmitir en vivo las reuniones sindicales. En tiempos de paz y democracia, que no eran los más frecuentes, las radios mineras se integraban en la vida cotidiana de las comunidades, trabajaban eficientemente como alternativas de los servicios de teléfono y correo. La gente de los centros mineros recibía su correspondencia a través de la radio y enviaba mensajes de todo tipo que eran leídos varias veces al día. Se realizaban las convocatorias para las asambleas del Comité de Amas de Casa, mensajes de los dirigentes sindicales sobre sus negociaciones con el gobierno en la capital, actividades deportivas, entierros, nacimientos y festividades locales. Transmite en Camiri para su gran audiencia nacional. Radiodifusoras Zararenda. Dos frecuencias, una sola amistad. 717, 1250 kHz. Banda de 250 metros, onda media. 777, 4000. En momentos de conflicto político, las radios sindicales se convertían en la única fuente de información confiable. Mientras los militares atacaban periódicos y estaciones de radio y televisión en las ciudades, la única información disponible llegaba a través de las radios mineras. Todas ellas se unían en la cadena minera hasta que el ejército penetró en los distritos mineros y tomó por asalto las instalaciones, que fueron defendidas hasta el último momento por los trabajadores. Lo que marcó gravemente su decadencia y luego su casi desaparición fue el brusco y severo reajuste de la economía durante la década de los años 80, durante la cual se produjo el cierre de las minas nacionalizadas, el despido de millares de trabajadores que emigraron a las grandes ciudades en busca de trabajo y la consecuente extinción de lo que había sido el poderoso movimiento sindical minero. Ya en 1987 solo quedaban en funcionamiento 5 de las radios mineras que habían protagonizado aquella insurgencia pionera en la comunicación democrática, y en la actualidad entiendo que solo 3 están activas de manera precaria. Dentro de la precariedad y de las muchas necesidades técnicas, las emisoras mineras bolivianas se han ido recuperando lentamente para seguir siendo el medio comunicacional para las comunidades mineras. Ya a finales de la década del 80, cuando los efectos de la relocalización se hacían sentir devastadoramente en el sector y en sus medios, aparecieron iniciativas de ayuda para las radios ante la evidente crisis que afloraba en este sector. Hoy el panorama ha cambiado y están conscientes de que sin un apoyo externo los proyectos comunicacionales de casi 50 años pueden derrumbarse en cualquier momento. Su debilitado estado les ha obligado a reunirse y analizar salidas a la situación. Esa es la misión que hoy ha asumido la Federación Sindical y es la esperanza de los medios para vitalizarse e integrar nuevamente las redes, por lo menos entre estas 3 que siguen en pie, con el propósito fundamental de hacer conocer y compartir la realidad minera del país. Desde la llegada al poder del movimiento al socialismo, bajo la presidencia de Evo Morales, se han multiplicado las radios originarias promovidas por el gobierno central como extensiones locales de los organismos de difusión del Estado. Al principio, estas emisoras oficiales fueron llamadas comunitarias, pero la Asociación Mundial de Radios Comunitarias tuvo que precisar que no corresponden a las características participativas de la radio comunitaria. La producción local es mínima o nula, por lo que estas emisoras son más bien repetidoras de programas elaborados centralmente. La existencia de las radios mineras en la historia de la radiodifusión alternativa en América Latina es un hecho que no puede dejarse de lado al estudiar la historia de los medios de comunicación, en gran parte porque abrieron el camino para los hasta entonces marginados y explotados pudieran tener su propia voz. Así arribamos al cierre de este programa. José Elías Díaz se encargó de la locución. Mi nombre es Daniel Camporini y esto ha sido Historias de Radio. Hasta la próxima semana. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.